A veces no me siento bien, el dolor no me deja dormir. Como un castigo sin final, una lágrima sale a pasear. Un color gris en el aire, triste como aquel verano sin ti. No tengo ganas de salir, ni fuerzas para sonreír. Solo tú sabes entender lo que nunca diré, sin hablar, solo con estoy bien. A veces me siento mejor y la luz abre paso al color. Como un respiro entre un millón de voces que no cesan de gritar. Como un martillo golpeándome la cabeza sin compasión. De día y de noche será cabrón, golpe tras golpe matándome. Un día de estos voy a reventar, voy a ponerlo todo de revés. Pasado de vueltas, cansado de sufrir, voy a bajarme en marcha de este tren. Y si al final todo sale bien, estaré tranquilo, sin dolor, sin sentirme mal. Si al final sale bien.